con esa capacidad de manejar y de encarar en forma directa, como creo que un muy buen equipo en líneas generales del Decano. Pero bueno, esto de la falta de rodaje y de que haber entrenado a empezar en el último le terminó pesando, y en el final quizás el descuento de Matías no terminó de alcanzar no dio el tiempo, claro. Faltaron un par de minutos. Si el descuento hubiese llegado 10 minutos antes, quizás se hubiese logrado otra situación. Muy bien. Bueno, acaba de llegar nuestro primer entrevistado, Dieguito Serpentini. Mire usted, qué jugador. Que con Novino vestido. No podemos dejar entrar. No, vino con los colores. Mire. Vino y esto con los va a ser un anuncio que vamos a hacer ahora. En este preciso instante vamos a hacer un anuncio. Así vamos a hacer para que lo entienda Diego, y para que lo entienda la familia Serpentini. Próximamente vamos a comenzar con una campaña. ¿Sí? Desde aquí, desde Everton Radio, y que la vamos a hacer extensiva a todas las disciplinas, sobre todo que se practican en el predio. La consigna va a ser una que, según nuestra compañera Dayana, siempre pregona Hernán Bersesi, que tiene que ver con en el club, con la camiseta del club, ¿sí? Así que le estamos terminando de dar forma para hacer una campaña donde los jugadores se muestren, los jugadores, los integrantes de comisión directiva, los simpatizantes, todos los que nos acerquemos al predio, estemos siempre con una identificación del Decano, ¿sí? Así que en el club con la del club ponete la camiseta, así va a ser, ¿no? Bien, en el club con la del club ponete la camiseta. Ese va a ser el lema que intentaremos perseguir para lograr que en el predio y en la sede todos los que asistamos estemos con la chomba, con el remedio de entrenamiento, con la camiseta. Hay que correr más, hay que jugar más, hay que cuidarse, ya menos rambla, ¿no, Dieguito? No sé, sí. Pero siempre los sábados estamos siempre ahí. ¿Y Luciano no nos dejó, Luciano, en el club? No, sí, estoy en LIFI. En Liga Amateur no puedo porque AFA y Liga Amateur es como la misma liga y entonces estoy en LIFI. Muy bien, está en gimnasia Luciano. Es lógico lo que está diciendo de AFA y de Liga Amateur. La Liga Amateur Platense, afiliada al Consejo Federal, claro. Organismo rector, uno de los tantos que tiene el fútbol argentino. Por eso esa incompatibilidad en los pases, en las fichas, y no puede jugar para LIFI. Entonces lo hace en las categorías que disputan los partidos de LIFI. ¿Y cómo te sentís después de tu formación en Everton? Nada, bien, en Everton, sí, desde chiquito, de los 4 años, me formó y bueno, hubo un torneo en gimnasia que lo organizó y ahí me llamaron y bueno, ahora estoy ahí, también estoy en Everton. ¿Posición? En gimnasia juego de 8 y de enganche, y en Everton de 5. ¿Cómo es? ¿Lírico, más raspador? Y meto cómo y es? También juego también, sé jugar también, pero bueno. Muy. Tienen características parecidas los hermanos, ¿sí? Los sí. Tres, digo, en líneas sí, generales, sí. Juegan de forma parecida. ¿Viene el padre? No se juegan como papá, ustedes dicen. Sí, es un crack. ¿Ah? ¿Sí? Sí, es un crack. Tiene fama de ser crack, por eso digo. No, pregunto porque. Y imaginamos que debe ser también una pasión para el fútbol, si no pudo venir por un compromiso futbolístico. De alguien deben salir estos chicos, ¿no? Tan fanáticos. Diego, fue muy especial el año pasado cuando te tocó debutar en cancha de 11. ¿Cómo lo viviste? Sobre todo, no en el momento del partido, sino en la previa, digo. ¿Qué esperabas de ese momento? ¿Cómo lo imaginabas? Sí, quería jugar bien. Y un montón de nervios y todo, porque no sabía cómo iba a estar ahí en la cancha, pero nada, sí, bastante bien, ahora me acostumbré. Juego ahora unos 4 partidos para ahora en cancha 11 y voy a estar un poco mejor. ¿Cambia mucho el funcionamiento de la cancha? ¿Cómo te sentís más cómodo? Sí, nada, igual en cancha 11 está buenísimo porque tenés un montón más de espacio para jugar, tenés más para llevar la pelota, tocar. ¿Les gusta la pelotita? Sí. ¿Les gusta jugar a la pelota, tocarla, jugar el buen juego? ¿Tienen buen pie? ¿Cuántos jueguitos tenés, Dieguito? Ahí hubo un video que se viralizó por todos lados. Se me acalambraron los ojos, ¿no? Pues no terminaba nunca de contar. Yo no lo pude terminar porque digo, no, ya está, me superó, digo, ¿no? Lo adelanté y dije a ver cuántos sigo. Jugaba de 4, ¿vale? Bueno, sí, no, yo... Claro, yo lo adelanté para que me cuente, porque digo, iba 300, digo, bueno, lo adelanté a ver en cuántos terminaba. ¿A cuánto llegaste? Sí, ahí, por lo que conté, 424. Pero 424. Igual, un día en lo de mi abuela hice como 500 y pico, pero nada, no hay prueba. No hay prueba. Es como el Colby. No, es como el Guinness. Si no está el oficial de Guinness que justifique que se fue la proeza, no hay récord. Bueno. 524. ¿Estaba solo ese día? Sí, con lo de mi abuela, estábamos ahí con la pelotita. No te podían grabar, bueno. Bueno, nosotros sabemos que ese récord existe igual. Diego, y además de la alegría que te produjo jugar en cancha de once, con otra gente, con otros compañeros, con otros rivales, ¿te sorprendió lo que provocó en el resto esa situación? ¿Cómo en el resto de la gente, en todos los demás? Ah, los que te vieron ese día. Ah, sí. Que, sí, yo pensé que iba a haber tanta gente. ¿Sí? Yo pensé que... Porque, habían uno, dos, tres que me habían dicho, sí, voy a ir, pero no, nunca me imaginé que iban a ir tanto. Claro, y esos uno, dos, tres que te dijeron que iban a ir, llevaron a uno, dos, tres más, sí. Y éramos muchos. Sí. Hay una foto, les digo, muy contento, y todo el público atrás, cuando debuta, una foto que... Sí, toda la hinchada atrás, sí. Una sonrisa oreja a oreja de Diego. Sí. Mucha felicidad. Y después lo que tuvo, este rebote de la noticia que nos contaba Martín, que tuvo, ¿cuántas visitas en la página nos dijiste? 3.000 visitas. 3.000 visitas en la página. Tuvimos rebotes de las mismas fotos, las mismas imágenes y información parecida de Mendoza, de Córdoba, de Rosario. Bueno, TN levantó la noticia, TN, y también tuvo un montón de visitas. También lo llevaron a programas muy reconocidos acá de La Plata, como el de La Redonda. El equipo deportivo, sí. Estuvo con Martín Ventinueta sentado. Por eso le decíamos recién que tiene más experiencia que nosotros, me parece. Radio y televisión a la vez. Esa nota la vimos. Sí. La cámara. No, ¿eso te llamó la atención? ¿Te sorprendió eso? ¿O esperaba que podía suceder cuando se diera la oportunidad de jugar? Ahí en cancha. No, digo de la repercusión mediática, digamos, que tuvo la noticia. No, nunca. Yo pensé que era jugar y nada más. No paraba a sonar el teléfono en casa. Con invitaciones. El jugador de fútbol siempre piensa en jugar, Fernando. Obvio. Siempre. Lo que más le gusta, sobre todo a ellos les gusta mucho la pelota, lo que más piensan es jugar. Sí. Totalmente. Y jugando se dio esta posibilidad. Este año, ¿ya estás entrenando, estás preparando? Sí, ya la semana anterior, bueno, con la lluvia no pudimos entrenar los días que, bueno, estaban programados, pero ahora entrenamos el jueves y también el viernes. Bueno, el jueves fuimos, el miércoles fuimos, bueno, se suspendió. Uh-huh. Se lo va a llover. Sí, claro, se lo va a llover, después entrenamos el jueves, y si no me equivoco también el viernes, y ahora sí, ahora vamos a empezar martes, miércoles y viernes todo, de 5 para 5 y media. Sí. En el predio. ¿Para qué te ponen esos 5 para 5 y media? Es porque las que lleguen acá y están en la escuela, yo te cuento, mira. Si les decís 5 y media, empezás a las 6. Entonces, si decís 5 para 5 y media, se sabe que a las 5 y media empieza el entrenamiento. ¿Sí? No hay más tolerancia, digamos. ¿Quién inventó eso? Macharulo. Nosotros llegamos a las 5 y media, me acuerdo, el primer día, y fuimos 30 minutos de brazos cruzados. De castigo. Dieguito, ¿cambió mucho la forma de prepararse la pretemporada de la cancha 7 a la de 11? ¿Es más exigente? Sí, se entrena más, como que no me parecía tanto tiempo, nada. Sigue más exigente, todo, no puede boludear, nada. Nada de hacer pavadas. Sí, no. Se dedica a entrenar y jugar. Sí. Y Lauti encontró una... Luciano encontró una diferencia entre el entrenamiento de gimnasia y el entrenamiento de Everton. ¿Hay alguna diferencia, algo que podamos copiar o envidiarle a gimnasia? Y no, Everton tiene, entrena bien, no, pero capaz que en gimnasia como más exigente, así que... Y en Everton por ahí... Pero no, entrena muy bien Everton. Tiene los profes, todos son muy buenos, todos. Y bueno, pero no, casi bien. Bien, Everton viene bien. Ahora, Dieguito nos decía que entrenaba 3 veces a la semana. ¿Cómo es tu semana de entrenamientos? No, sí, yo los lunes los tengo libres, después entreno martes, miércoles, jueves y viernes ya. Tengo de 3 para 3 y media y hasta la... Mira, gimnasia también hace 3 para 3 y media. Sí, 3 para 3 y media. ¿Quién se lo copió a gimnasia para mí? Se lo cuida Everton, sí, seguro. Creo que sí. Yo creo que Uranga le fue con el cuento por allá por la década del 90 y le copió esa fisonomía. Sí, sí. ¿Cómo es que tres hermanos defiendan los mismos colores? Sí. Está bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Y en casa del padre es de Boca y bueno, yo soy estudiante, pero uh-huh. igual simpatizante de Boca. A la fuerza. O sea, a la fuerza, sí. No, no, claro. Sí, bueno, ellos se hicieron de Boca desde chiquitos. Y de Everton también. Claro, sí. Muy bien. ¿Padre futbolero? ¿Mamá futbolera? No, yo la verdad que mucho el fútbol no, pero comparto la pasión que tienen ellos por el fútbol. Que es día a día, los veo que a ellos que tienen ese entusiasmo, esa pasión por el fútbol, que la verdad es lindo verlo en ellos. Que tengan una pasión por algo, ¿no? Que sea, los veo entusiasmados, los veo como alegres, contentos con lo que hacen, y bueno, y eso está bueno. Es importante también que desde la familia se valore la sensación de que los chicos hagan deporte. Sí, eso está bueno. Y de que encuentren un club en el que puedan compartir momentos con compañeros. Sí, creo que eso es lo importante del caso, sí, que las familias acompañen, sí, sí. A los chicos, claro, más que nada. Sí. Más allá de ganar, perder o empatar, es un resultado deportivo. Sí. La cuestión está en sostener esa continuidad y saber que el deporte es salud y que esa salud nos va a permitir un bienestar. Sí. Y ese bienestar se va a traducir también en estudios, se va a traducir en mejor condición psicológica, en mejor condición social. Claro, después lo transfieren en la vida diaria, sí. La vida de relaciones. Un poco la filosofía del club. La filosofía de nuestro club es esa, ¿no? Unir a la familia, un club muy familiero, y que tres hermanos en algún momento, a lo mejor llegan a jugar en primera juntos. ¿Qué te dice? Repasando, no hay muchos casos. No. Al menos en primera división, rápidamente, en la Liga Amateur Platense, se me ocurren dos casos. Uno en Bransen y otro en Tolosano. Los hermanos Leiva en Tolosano y los hermanos Tamone en Bransen. En el Federal se dio los Benítez en Everton. Everton, exacto, ese era el tercer caso. En el Federal se dio con Leandro cuando llegó, con Rodrigo y con Poppy. Y con Mauro, que vino a Adip también para jugar el Federal. Bueno, ahí se dio. Bueno, ¿quién sabe si no se da con los hermanos Serpentini? ¿Es un sueño de la familia? Sí, ojalá. ¿Sí? Sí, es un sueño, si es la primera, es la mejor que puede haber. Los sueños que tengo. Sí, sí, es importante que se lo planteen así. Sí, sí. ¿Ustedes se ven con proyección? Sí. Es cierto que la apuesta tuya, que sos chico todavía, tiene un largo camino que recorrer porque está gimnasia en el medio, sos muy joven, puede suceder un montón de cosas. Sí, es muy difícil el camino, hay que remarla todos los días, pero sí, no sé. Hay que proponérselo y hay que ver. Me gusta esa expresión, hay que remarla todos los días. Hay que remarla todos los días. Me gusta esa expresión. Sí. Se ve que la tiene incorporada. ¿Pero con un palo de hockey, decís vos? No. Yo los veo futboleros, no los veo con un palo de hockey. Con una pelota. Una pelota. ¿Y tienen algún jugador que sea ídolo, referente, que le llame la atención de la primera? ¿Y de Boca? No, de Everton. Ah, de Everton. Y no veo mucho la primera. ¿No van a ver la primera? Y a ver, sí, lo conocemos con Cruz García, Bidondo, que escuchaste. Bidondo, bueno, pero ahí es una referencia importante, Julián. Sí, sí. Claro, Matías también. No, digo, Julián es una referencia importante porque es, ha hecho goles que son trascendentales en la historia, así que está bien apuntado. ¿Y quién de los tres es más goleador de ustedes? No, todos hacemos más o menos, somos casi igual. Sí, cada tanto ahí. No, se destacan por algún juego. Me parece son más asistidores. No, sí, por eso. Sí, eso. Más asistidores que. Sí, más asistidores que goleadores. Somos amables. Son amables. Yo juego y le doy la pelota arriba. Después se llama Laurel 9 la pelota porque hizo 3 goles. Pero no se llega que le dio las 3 asistencias. Sí, ¿no? Jugar en equipo está bueno. Se te di los pases. Aprender a jugar en equipo. Está bueno. Sí. Uno de los ídolos de Dieguito es Martín Palermo. Sí, también. Lo conocí y todo. ¿Lo pudiste conocer? Sí. ¿Qué imagen te dejó Martín? Nada, sí. Es genial todo. Mi piola tuvo la casa, todo. ¿Y estuviste con Del Potro también? Sí, también. Apareció ahí. ¿Todos pinches se lo ganan? Sí. Son muy tristes. Son gigantes. Sí. El campeón de la Copa Davis, tú, Juan, le diste suerte. Sí, otro campeón, bueno. Pero le diste suerte. Dos grandes de cada. ¿Te dijo algo Martín en ese encuentro? ¿Fue antes o después de la final de la Copa Davis? No, antes. Por eso le trajo suerte. No, capaz que le dio suerte en el momento de la recuperación desde el potro. Digo, estuvo tan comprometido con la muñeca. También le dio suerte por eso. Le dio suerte por eso, ahí está. ¿Eso fue en Cancha de Boca? No, en la casa de Martín. ¿En la casa de Martín? Sí. Mira qué amigo. ¿En Tandil? No, en el Tigre, allá en Nordelta. En Nordelta tiene toda la casita. Linda casita. Claro. Son dos feas las casitas de Nordelta. Igual, Martín, un tipo que trascendió camisetas, ¿no? No lo oía nadie a Palermo. Lo quieren todos, así que como lo... Sí, Palermo. Buena gente, buena gente. ¿Le dedicó a Perú? Trascendió camisetas. Claro, sí. Ese tipo de jugadores, exactamente. Ahora le hizo 30 goles a Gimnasia, 28 Estudiantes. A los dos clubes más goles le hizo. Es un jugador que vivió tocado con la varita mágica durante toda su carrera. Eso, es un tipo querido, no. Sí. Lo digo yo que soy del otro lado, ¿no? Claro, sí. Y Dieguito, hay un sueño también para vos que es poder jugar en la selección argentina. Ah, sí. De talla baja. Sí, me gustaría porque así sé cómo jugar con lo de mi estatura, todo así. Sí, encima viajan todos, la pasan genial. Creo. También, sí, me gustaría. Creo que Dieguito ahí también cuenta con una ventaja. Dieguito tiene formación deportiva. Exactamente. Sí, desde chico que estoy jugando. Hay muchos jugadores ahí que no pudieron, sí, capaz sí. Que por alguna prohibición de algún club, al contrario de Everton, sí, digamos. Sí, no, yo le quiero agradecer a Everton porque me abrió siempre las puertas, a pesar de mi enfermedad, todo. Siempre me apoyaron, todo. Sí. Y vos corres con una ventaja bastante grande, que hace muchos años que estás practicando y entrenás como un chico más. Sí. Y eso te da una ventaja para después. La madre. En un futuro. Sí. ¿Quién te dice? Y ahí lo traemos de nuevo. ¿No hay sub en las selecciones? Y la verdad no. Creo que no, ¿eh? No te sabría decir. A ver. No, yo creo que no existen. Porque si no, ya podemos empezar a... Pero como dijimos, la ventaja que saca Diego es la formación. No, sí, por eso. Pero eso le va a tocar de acá a un tiempo, cuando tenga edad. No sé exactamente cuál es la edad de la selección de talla baja. No, de mayores, digamos. ¿Es la que tenga 18? No, cuando lo puedan convocar. Pero digo que es más difícil competir con un adulto. Cuando tenga el físico. Digamos, claro, porque es más difícil competir con un adulto. Ese es el punto. Por eso vos lo ves, tiene unos músculos. Claro. Rocky Balboa, no sé. Pero vos tenés juego, Dieguito. Sí. Vos tenés el juego. Tenés Acá claro. estuve googleando la selección argentina de talla baja, campeona en Perú. Sí. Este diciembre. Sí, por goleada, por afano. 8-3 ganó a Chile. Sí, y a Perú también le ganó Lima. Muy bien. Y hay un sub-20. Se ve que la Argentina ya se formó desde bastante, Chile, Perú, todo eso, están recién arrancando. ¿Sí? Bueno, hay un sub-20, ¿eh? Eso me interesa. Ahí está, vamos a hacer campaña para jugar el sub-20. Sub-17 no. Si hay sub-15 ya juega. Si hay sub-15 ya juega. Al sub-17 en un año y medio ya está. No, sub-20. Ahora el garra. No, sub-17. 14 tenés, Diego. 14. Por eso, al sub-20 en 4 años. Sí, al sub-20. Sí. ¿Quién te dice? En 4 años lo traemos de nuevo. Al sub-20. Bueno. Vamos a ver cómo se está organizando. La semana que viene lo ponemos en campaña. Para que Diego se... Yo creo que puede llegar rápido, ¿eh? Sí, seguro. Por talento. Sí, por las condiciones que le marcás. También que la selección argentina, por los resultados, estimamos que tiene un equipo importante y competitivo a nivel mundial. Sí. Pero bueno, no en todos lados van a tener jugadores de estas características, que se hayan formado en la práctica del fútbol desde chiquito, de qué edad pateaste la pelota. ¿Desde que nació? ¿En la panza pateaba? Sí. Los tres pateaban, imagino. Sí. ¿O no? El toque de primera que tiene Diego en las categorías cuando lo veo jugar, no lo tienen todos los chicos. No. Toque de primera y siempre pelota al compañero. Toca, recibe y da, recibe y toca, recibe y toca. Muy amable, Diego. Muy amable. Muy buena la definición. Es un jugador muy amable. Y en la cancha, ¿a quién se quieren parecer? ¿A quién imitan? Carlito Teo. Carlito Román. Carlito Román, que son. Sí. La tienen pegada. Que me gusta. Gago también. Sí, son jugadores. ¿Y les gusta a los jugadores de buen pie? ¿Les gustan los jugadores de buen pie? disfrutan más el pase que el gol, por lo que escucho. Román, Gago, Carlito, ¿eh? Y se da también gol ahí también. ¿Algún gol hizo Román, importante? Sí, nada, no, golazo. Al Corinthians también golazo. ¿Algún tiro libre? Sí, tiro libre. ¿Algún tiro libre metió, no? Arriba, es el que lo empató, pero después no. El otro día, el año pasado, digo. Sí, arriba. 2014. Sí, que lo empatamos, justo lo festejamos con todo, después pone Mori ahí cabecea. Ah, pone Mori. Ah, en cancha de Boca. La final de la Libertadores, que Boca con pantalones amarillos metió un gol de final. Contra el Corinthians también, que quiso tirar un centro. Se metió la clave. En el último supercaso que hizo dos Tevez, el segundo de Tevez es un golazo. El primero es un error de batalla y el segundo es un golazo. Se la abre a la izquierda, se perfila para ir a la línea y le da con la cara interna la clave en un ángulo. Un golazo. Pensé que era eso. ¿Alguna vez te salió un gol así parecido? Intentaste. Nunca un Insaurralde, siempre un Carlitos, un Román. Solo Carlitos, ¿no? Un Insaurralde no. Insaurralde a las piñas. Es muy duro Insaurralde. Ah, no, pensé que lo decías. Con las piñas, no, claro, no. Me dio con Silva. Eso, claro. Eso pasa, ¿no? En todos los entrenamientos. Sí. Trascendió nomás porque es Boca. Seguro. Pasa siempre. Seguro. ¿Y en el colegio cómo les va? Nada, bien, bien. Bueno. Pregunta picante si la hay. Ya sé que los estoy hermanos, comprometiendo. Nos falta uno de los hermanos, justamente por eso, no metamos en la cara. Bueno, Martín, pero capaz favor. Que ellos dos son hacen mejor los deberes, digamos. Sí, no. Sí, dice, mire, no, no está muy convencido, no está muy convencido. El jugador de fútbol al jugador de fútbol le cuesta porque tiene que estudiar a la noche después que entrenó, ¿no? Claro, sí. Le cuesta, tienen pocas horas. Sí. ¿A qué escuela van? A la 70, número 70, sí. Está arriba de la 10, la diagonal. Con la 10. León 74. La 70. No. No lo digo, la escuela 10 está en. No, diagonal 74, 16. Ah, eso. Por eso había enfrente, por eso iba. Si me habrán tapado el estacionamiento, los padres. Me imagino que en el colegio lo deben conocer todos como los hermanitos Serpentini. Y una pelota por ahí. ¿Algún día rompieron o no? ¿Algún día de la escuela rompieron con la pelota? Sí, no. ¿Tiene canchita la escuela? Sí, bien. ¿Tiene canchita? Sí, la escuela tiene cancha. Sí, hace bastante. Hace mucho, sí. Pues, bueno, si me habrán pegado pelotazo en el vídeo, por eso digo. Sí, también. Yo iba a la escuela también cuando era chica. ¿A esa misma escuela? A la misma escuela. Bueno, el secundario no fui a otro lado. ¿Y el objetivo de cada uno para este año, por dónde está? Yo pasar, porque todavía en gimnasia estamos en infantiles. En infantiles, sí. Y mi objetivo es pasar a juveniles, que es dicen que es difícil porque ahí hacen una limpieza grande. Uh-huh. Y bueno, mi objetivo es pasar a juvenil. Hoy en infantiles, digamos, ¿sos convocado habitualmente? ¿Cómo? Y sí, no, estoy fichado en... Va, o sea, ahora recién empezamos, tenemos técnico nuevo que viene de juveniles. Y bueno, ese nos va a dar, le va a decir al otro... nos va a dar a ver si podemos pasar o no. Ese va a ser la limpieza a fin de año. Ya el año que viene te tocaría jugar en cancha de once, digamos. No, ya estamos hace como 3 años en cancha de once. Ya jugamos hace mucho, más de 3 años. Pero el pase a juveniles, ¿cuándo sería? El año que viene. Ah, por eso, eso estamos lo quise decir, perdón. Sí, pero el año que viene pasamos a juveniles y ahí hay una limpieza grande. Uh-huh. Juveniles ya es otra cosa, ya. Se debe reciclar mucho jugador, sí. Mucho jugador no que llegará a prueba. Claro. Algunos recomendados, claro. Seguro. Sí. Bueno. Siempre hay. También. Sí, por eso. Yo juego también con el hijo de Guillermo Arrocholoto, ¿viste? Ajá. Juega conmigo. Sí. Mira vos. Sí. ¿De qué juega el hijo de Guillermo? Juega delantero. De delantero. ¿Es parecido a Guillermo? Y se calienta. Juega mal Guillermo, ¿no? No, muy calentado no es, pero juega. Mira vos. ¿Y Dieguito? No. Que no vaya bien este año con Everton, que empezamos ahora en cancha de once. Uh-huh. Y nada, después nada, no sé. Que me vaya bien. Si el fútbol fuese estadísticamente como el básquet, quizás valorarían más las asistencias, ¿no? Podría ser, sí. En el fútbol se valora el goleador. Hay asistencias en algunos lugares. Sí, pero en el básquet es parte de la estadística. Ah, bueno, un jugador tiene tantas asistencias. En el fútbol no solemos hacer eso. Sí. ¿No? Si contamos las asistencias, seguramente la pelota se la llevaría, ¿o no? Yo lo llevo a la vida del club. ¿Qué? Bueno, el de Diego debe haber sido el del día del debut, pero... ¿Qué momento, qué situación así del cotidiano del club a ustedes les gusta y les llena poder vivir y seguir y continuar? Nada, que son todos muy, muy buenas personas, todos. Muy familiares, sí. Mucha familia. Te divertís ahí en Everton, sí. Que son muy familiares, muy amigos, sí. Te haces ahí. Buenos valores, sí. Ahí, bueno, buenos vínculos. Sí, bueno. Sí, está. Es como, como una segunda casa, no sé. Uh-huh. Sí. Sí. Uno se hace amigos a sí. Partir de los compañeros que sí, ya sí, tienen sí. El club. Sí, sí, amigos también. Sí, hay muchos amigos. Sí, sí. En un cumpleaños uno tiene que hacer la lista del club, de la escuela. ¿Quién gana? No, el club, capaz que gana el club, sí. Bueno. Sí, sí, gana el club. Esa es la impronta que hay que dejar. Y la lista a veces son 40, 50 del club y 20 del colegio. Sí, sí. Porque es así. Me ha pasado. ¿Con los compañeros? Con mi hija, hockey que invita 20 de la escuela y 40 de hockey. No, yo imaginaba 40 personas en el buffet haciendo chori y no daba. No, para comer sí hay un montón. Para venir a la parrilla somos poquitos. Chicos, a ver, otra cosa. Fer recién les preguntaba los amigos del club. Ustedes se criaron en el club. Sí. Vieron un montón de compañeros que a lo mejor ya no tienen. Sí. Que se fueron a otros clubes. Sí, también. ¿Eh? También, sí. Yo te pregunto, mañana viene Alianza a buscarte, Nueva Alianza. ¿Vos vas a jugar? No, ni ahí. No, Alianza no. Sí. Alianza no. El clásico, no, ni ahí. ¿Y viene River? Sí. ¿Viene River? ¿Qué ahí ya son futbolistas profesionales. ¿Ahí? Son futbolistas claro, profesionales. Ahí se complica. No, sí, no sé. El futbolista cuando es profesional es profesional, tiene que ir a donde la contratan. Me pediría a Boca, pero ir voy. Pero tenés que borrar del Face las fotos con la camiseta. Mirá, viste que descubrieron a varios así. Pero si llegan a primera. Ojalá. Él va a llegar en gimnasia. Sí, ojalá. Es difícil, pero ojalá. Un día jugando Dieguito. Lo fue a ver al hermano gimnasia y lo rodearon así la gente, que se lo querían llevar a la Bombonera para conocer sí, ahí. Fuimos a la Boca allá y Diego estaba haciendo juguito, ¿viste? Siempre lleva la pelota. Y ahí unos técnicos lo rodeaban así y le dieron el teléfono todo para que pueda conocer a los jugadores y todo. ¿En la cancha de Boca? Sí, sí. ¿Los conociste a todos? No pude llamar porque... No lo llamó al final, pero... ¿Estabas nervioso? No, y más o menos, sí. ¿Eh? Más o menos. Bueno, así que bueno, este año cancha de 11. Sí. ¿Tu puesto va a ser enganche? Sí, ojalá. ¿Eh? Sí, es el que le iba a decir a César, mi técnico, y a Pablo Trillo, César y Guillermo Torreto. Te mandamos un saludo a los profes, sí. Que deben estar escuchando seguro. Sí, sí. ¿Y la 2005? Sí, ¿vas a estar con la 2005? 2005. Así que los podemos invitar también a toda la gente del club. Muy bien. Para que vaya a ver a Dieguito. Uh-huh. La 2005 juega a la una del mediodía juega, sí, la 2005, sí. Así que el domingo sí, sí, la jornada de juveniles, sí. Así que vamos a invitar a toda la gente del club. Para el mediodía se comen un chori, sí. Comen un chori en un buffet, los atiende Marcia. ¿Y arranca cuándo el torneo? El 11 de marzo. 11 de marzo. Domingo 11 de marzo. Hay que ver el sorteo, que depare, ¿no? Pero... Claro. O es el 11 o es el 18. El 18, claro. Sí. Podría ser. Yo voy a estar siempre, estoy así. Bueno. Yo voy a estar siempre en el club, así que... ¿Te sorprendió alguno de los compañeros? ¿Hay alguien de los compañeros todo, que diga cómo juega este? Esto yo no lo puedo hacer. Sí, nada, todos juegan. Tienen su característica, todos juegan. Juegan bien, sí. ¿Los conocés del año pasado? Sí. Hace bastante estoy jugando con la 2005. ¿Hay uno con el que te entiendas más? Sí, hay uno. Se llama Tomás Pulvirenti. Sí, juega. ¿Juega en la mitad de la cancha como vos? Sí, la tocamos ahí, pasa, voy a buscar tú. Sí, no entendemos, te lo voy. Un socio. Es una Pulvirenti. Sí. Hay otra gente. El papá Fabián se llama. Ahí está. Sí. ¿Rastreamos? No, por eso, lo dije a propósito. Como todos hijos de Moisés, lo dije a propósito, justo yo por eso. ¿Llamamos todos hijos de Forte para quedar bien? El club es una familia. Bueno, más tan lindo, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de haberlos tenido acá, de haber compartido esto. Queríamos charlar con ustedes para hablar de su presente, de su futuro, de lo que esperaban para el año, porque sabíamos que era importante lo que había pasado el año pasado. Queríamos repasarlo también porque fue uno de los hitos más importantes que tuvo el club el año pasado, y sí, sobre todo con lo de Diego, y queríamos un poco revivir lo que nos cuente con su voz con esta amabilidad que siente de jugar con sus compañeros, de compartir la pelota, y de demostrar también que terminamos siendo familia, sí. ¿Sí? Porque son tres hermanos, los tres defienden los mismos colores, sí. Y encuentran quizás en el escudo un hilo conductor para, sí, para la vida cotidiana también. Sí. No sé, si quieren dejar algún saludo, mandar a algún mi viejo mensaje. Y a todos los del club, que gracias por todos. Sí, todo Everton. Y a lo de la Rambla también, que siempre bien. Estamos ahí en la Rambla. Salud. En el último programa lo tuvimos a Gustavo Bianco, el técnico de primera. Sí, y Gustavo es el hacedor de lo que nosotros hemos denominado el lema del club, el orgullo de pertenecer. Sí, a cada uno, a mamá incluida, ¿qué les despierta esa frase pegada al escudo? Sí, como que... Sí. Como que todos pertenecemos a un... Orgulloso de pertenecer a un club que es... Bueno, una familia, amigos, todo ahí adentro y... Ah, está bueno. Que nos formó desde chiquitos y que en realidad él les inculca valores y... O sea, cuestiones de camaradería, amistad, Y bueno, y mucho amor porque en realidad lo que se ve también acá es la inclusión que se hace también a todo el mundo, ¿no? Bueno, lo bueno, nosotros siempre pregonamos que el club es una familia, a todos los... A nosotros nos emociona hablar de club, por eso hacemos este programa de radio. Y bueno, nosotros como hinchas del club, como socios, les agradecemos a ustedes, familia, por ser parte de nuestra institución. Y a ustedes, gracias por convocarnos acá y bueno, gracias a ustedes también. Y como lo vamos a decir con la frase, vamos a sentar siempre todos los programas. En el club con la del club. Claro, sí. Escuchate, así que esa de boca, ahora la dejas acá y te vas en cuero. Tiene los mismos colores, pero bueno. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Dale. Antes repaso las redes sociales. Por supuesto, Martín. @ Everton Radio OC en Twitter. Nos pueden contactar, nos pueden mandar algún mensaje. Por la página del club se puede escuchar la radio también. www.clubevertonlaplata.com. Entran a la solapa de Everton Radio y ahí se puede streamear. O si no, nos mandan. Sí, así se dice. No, entre stalkear. Es nuevo. No son términos tecnológicos modernos. O pueden entrar a la solapa de contacto y ahí nos escriben un mensaje que va a llegar al mail del club. Y si no, también en el Facebook de Everton La Plata nos mandan un mensaje o simplemente publican en el muro y vamos a estar contestando. Así que nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Le agradecemos a los chicos acá presentes. Gracias. Un sueño gracias. Cumplido de la radio. Muy bien. ¿Nos podemos aplaudir nosotros? Aplaudimos. Una marca, una señal, un estilo. Radio Única La Plata. 87.9. La primera del dial. La pica soul. Oh, oh, oh. Imprimí en gran tamaño. Destacate del rebaño. La pica soul. Oh, oh, oh. Gráfica soul. Gigantografía, cartelería, talonar y zafir, folletos, tarjetas, 62 esquina 138, teléfono 456-3378. Imprimí en gran tamaño, destacate del rebaño, Gráfica Soul. ¿Estás pensando en tatuarte? Tatuma Estudio. Trabajos personalizados, variedad de estilos, materiales descartables. Pedí tu turno al 221-454-7064 o por WhatsApp al 221-356-8338. Búscanos en Facebook como Tatuma Estudio. Tatuma Estudio. Ponele color a tu vida. Francesca Ristobar. Eventos, shows, despedidas, cumpleaños, varieté y mucho más. Vení a probar nuestras pizzas y pastas caseras. Teléfono 417-7517 o al celular 420-9897. Vení a Francesca Ristobar, 71 entre 17 y 18. Francesca Ristobar. Hornense, el periódico de los hornos. Visita nuestra fanpage. Hornense, el periódico de los hornos.

Hermosa charla con la familia Serpentini, que tuvimos a Diego, a Luciano, a su mamá aquí en el estudio, y seguimos con Pincho, que nos va a hablar de fútbol femenino. Sí, hay novedades del femenino. Si alguno no vio la página del club, hay una nueva nota que invita a todas aquellas chicas de hasta 25 años de edad, perdón, que estamos comiendo acá. Sí, porque hay compañía de Vanegas hoy. Así que nos trajo algo para comer. Traje un poquito de media luna. Bien. Sí, todo sano vemos, sí, sí. Sí, todo dietético. Sí, no, sí, light. Ahora cuando lo vea Rubino nos haga cagando porque pura harina. No, bueno, sí, nos va a poner al régimen. Bueno, seguía. El fútbol femenino invita a pruebas, ¿sí? A chicas de hasta 25 años de edad. Es el único requisito que pide el club. Uh-huh. Bercesi hizo hincapié en que quiere empezar a formar jugadoras, así que invita a las chicas más jóvenes para categorías menores, para empezar a tener categorías menores. Reserva y primera se está formando, ¿sí? La idea es captar a chicas con menor edad para poder empezar a formar una primera división a futuro. Entonces, con chicas surgidas del club. Con chicas del club, entonces sí, la invitación para las chicas menores de 25 años. El jueves 23 a las 20 horas en el predio. ¿Sí? Las chicas entrenan en la cancha de 7, que está la primera cancha que se ve ni bien entras en el estacionamiento. Ahí entrenan las chicas. Seguramente van a estar igual, ya vi chicas nuevas, ¿sí? Así que se está corriendo la información. Está el profe Bercesi. Y de preparador físico está Sebastián Paulino. Sebastián Paulino. Que, no, mejor no digo nada de Paulino. Sí, ahora no está en la primera división. Parece que se va a tomar unos meses de vacaciones. Bueno, va a estar con el femenino, ¿no? De vacaciones. Claro, va a estar con el femenino. Se toma vacaciones del plantel superior. Vacaciones, claro. De los hombres, digamos. Bien. Va para el lado de las chicas. Que Minela trabaje solo. Sí, Minela está trabajando solo. Así que a las órdenes de Seba va a estar a cargo de la preparación física de las chicas. Seguramente van a estar físicamente 10 puntos porque Seba es muy rompe pelota. Es puntilloso, sí. Todos los cuerpos de entrenadores del club son exigentes. No, pero Romponino es muy rompe pelota. ¿Sí? No le muevas un cono. No, porque sí, te echa sí. De la práctica. Le moviste el cono un centímetro, te echó. Es sí. ¿O no? Sí, sí, verdad. Yo lo tuve de compañero igual, de profe. El profe no llegué, me parece, no me acuerdo. No le corriste nunca al cono. Qué volante central que era Paulino, ¿eh? Sí. Gran volante central. ¿Sabes qué le gustaba? Era un escarbadiente las piernas. ¿Sabes qué le gustaba? Hace lo mismo que hace, parecido que hace Juan Cruz. Se perfila del lado derecho y tira el cambio de frente a la espalda del lateral. Eso lo hacía constantemente Paulino. Sale muy bien. Sí, es cierto. Sale bien. Sí. Pero le gustaba, cuando tenía que raspar, raspaba. Y cuando tenía que, igual que se hizo jugar, jugaba. Entrenador, no quiso jugar más al fútbol. Creo que la, o una lesión, bueno, un diálogo podemos hablar con Seba. Pero creo lo que tuvo una lesión importante. Y prefirió su carrera de profe. Entonces dejó de jugar y empezó a entrenar a sus propios compañeros. Entonces, sobre todo en la edad de cuarto y reserva, fue el preparador físico de sus propios compañeros. Una camada que hoy debe tener los 94, categoría 94. Años. Sí, bueno, ahí empezó. 24, 25 años. Sí. Bien. Bien, acá también se pueden anotar online. En el Facebook del club se pueden anotar online. Las chicas ahí en el Facebook de Everton Fútbol Femenino, sí, en el Facebook que tienen las chicas, se pueden anotar online para las pruebas. Así ya van más preparados los Vi la nota que compartieron las chicas hoy, la vi. van preparados los técnicos para ver los trabajos de, dependiendo de la cantidad de jugadoras, así que eso está bueno porque se empieza a organizar de otra manera el fútbol femenino. Vemos que el es primer en el club, en todas las disciplinas, que todos los años se acerque gente, nos va a terminar quedando chico el predio, ¿eh? Se desborda de gente, afortunadamente el club desborda de gente y en todas las disciplinas siempre hay gente nueva, gente nueva y gente nueva. Recordemos que hoy la Liga Amateur Platense exige para el fútbol femenino dos categorías, ¿sí? Una categoría de reserva y una categoría de primera. La primera es libre, ¿sí? A partir de los 16 años, libre. Y la reserva es para chicas menores de 16 años con cuatro mayores. Jugadoras mayores. Algo similar a lo que ocurre con los varones en reserva y en primera. Pero en el caso del femenino es a la inversa. La que tiene la restricción más fuerte es la categoría de reserva, porque son jugadoras menores de 16 con solamente cuatro mayores de esa edad, ¿sí? Ya la primera división es libre, ¿sí? La idea es que a partir de los 16 años. He visto jugar niñas muy chiquitas el año pasado en la reserva de Bertón. 15 años. 14, 15, bueno, sí. Pero digamos, lo que digo, una jugadora menor de 16 años no puede jugar en primera división. Hoy, ¿sí? Así lo estipuló. Aunque tenga las condiciones. Sí, porque es una cuestión de desarrollo, digamos, de estadísticamente, ese es el trabajo que se ha hecho para establecer esta norma, ¿sí? Y hasta más adelante, que se pueden ir agregando categorías. La liga comenzó primeramente con un torneo de preparación para fútbol femenino, ¿sí? Por el año 2015. Ya el año pasado hubo dos competencias oficiales, y la segunda parte del año, cuando se jugó el torneo en dos categorías, en A y B, se organizaron dos categorías, de primera y reserva, porque el afluente de chicas jóvenes que querían jugar era muy grande. Entonces, se buscó esa posibilidad de que haya dos categorías. Va a decantar necesariamente en categorías creación menores. Sí, por eso la convocatoria que nace desde el cuerpo técnico, desde la dirigencia, tiene que ver con que las chicas jóvenes se acerquen al predio. ¿Cuánto trabajito le viene a los clubes para...? Sí, es un deporte en crecimiento, como pasó con el hockey en su momento, ¿sí? Como puede pasar ahora con el hockey de caballeros, a partir de lo que fue el triunfo en los Juegos Olímpicos de los Leones, comandado por Carlos el Chaparretegui. Bueno, una expresión similar se viene en el fútbol femenino, porque son mucha cantidad de mujeres que se están dedicando a jugar y que eso hace de que las más chicas también se contagien. Uno imagina que va a haber cuarta, quinta, sexta división. Veremos si se organiza un torneo con menores categorías, con categorías menores, o si se organiza un torneo de juveniles. Bueno, habrá que ver la manera correcta de estipularlo según lo que establece. La liga va a tener que acompañar a los clubes, porque muchos clubes no tienen los espacios físicos, exacto, suficientes como para albergar, sí, cuatro o cinco categorías tendrá, nuevas. Tendrá, ¿no?, que reacomodarse la liga para poder tener mayor comodidad. Bienvenido sea más chicas jugando al fútbol. Sí, obvio. Y también hay una cuestión a ver, que es el cronograma. ¿En qué momento, en qué horario, en qué día de la jornada se puede desarrollar eso? Porque ahora hay un formato interesante con tres partidos. Exacto. En el mismo lugar. En un mismo predio se organizan dos jornadas de reserva y primera, y de reserva y primera de cuatro instituciones. ¿Sí? Es un formato lindo, sí, interesante, convoca mucha gente. Uh-huh. Lo he visto en nuestro club. Viene fecha a fecha, se incorpora más público, más familias a ver. Incluso yo he visto gente de la zona del barrio acercarse al fútbol femenino, chicas a preguntar. Uh-huh. Y me han preguntado a mí muchas veces, chicas de otros clubes, si podían llegar a venir. Uh-huh. Es un... Bueno. Tenemos una visita de lujo. No, muchas veces uno tiene la posibilidad de saludar a un entrenador de la selección argentina, ¿o no? Yo creo que no. Nunca. Federico Basso. Bueno, pero lo saludé antes, no durante ni después. Entonces, la verdad que me te emociona, ¿eh? Es fuerte. Estamos al aire, estamos con él. El señor Serafín Rubino. ¿Cómo estás, Serafo? Bien, bueno. No estamos hablando de fútbol femenino, pero la idea era hablar con Serafín, que... Qué salto diste, ¿eh? ¿Te lo esperabas, no? No, uno... Mira, te soy sincero, no. Uno siempre trabaja, trata de crecer, de hacer las cosas bien en el lugar que les toca, y... y no se sabe. Sí, era consciente de que Everton hoy en día es una puertita que te puede llegar a abrir a otros lugares, y más con los últimos años del federal, con la repercusión, viste, de que tiene el ser un equipo amateur en un torneo semiprofesional. Entonces como que todo se mide distinto, y acá en la ciudad quizás uno es consciente de que repercutía, de que ser el equipo de la liga que representaba en un federal era bueno, pero de ahí a que te abra la puerta a otro lugar o a un seleccionado, te soy sincero, no. Bueno, vamos a hacer una especie de memoria de Rubino. Lo más importante lo voy a dejar para la final. Preparador físico o profe de educación física, que debe estar haciendo un doctorado, un máster, pero siempre está haciendo alguna cosa de estas, Rufino, ya nos va a decir. Jugador de fútbol, mientras se recibía, el tipo jugaba la pelota y contaba la cantidad de goles. Le debo algo yo. Y lo más importante es que el domingo, cuando puede, ¿qué hace? Va a pescar. El tipo va a pescar. Nos ordenamos un poquito, hacemos una tanda y enseguida desandamos la historia de Serafo, este otro orgullo que tenemos en Everton. Radio Única La Plata, 87.9. La primera del dial. Grupo Aires, centro de entrenamiento semi y personalizado. Spinning y método Pilates, profesores de la UNLP a cargo. 7 años de experiencia nos avalan. Conocemos en nuestras 2 sucursales, 63, número 2280, entre 140 y 141, y 66, número 2293, entre 140 y 141. O por teléfono, al 456-1085 o al 458-015. En Facebook, búscanos como Grupo Aires Red. Grupo Aires. Autoservicio Gaudí, 70 casi esquina 20, abierto todo el año, atendido por sus propios dueños. 10 años en el barrio nos avalan. Autoservicio Gaudí, 70 casi esquina 20. Bembar, construcción en seco, una casa a tu medida. Proyecto, ejecución, ampliación, créditos bancarios, Procrear. Encontrarnos en Facebook como Ben Bar y al teléfono 435-6489. Ben Bar, construcción en seco. Gustavo Vetere Inmobiliaria, administración y venta de propiedades, tasaciones, remates, alquileres. Calle 61, número 1761. Teléfono 452-9596. O escribinos al mail inmobiliariavetere@hotmail.com. Gustavo Vetere Inmobiliaria. Ferretería Celestre, desde 1954, junto a la comunidad. Ferretería Celestre, gas, electricidad, plomería, pinturería, bazar, anexo, copias de llaves y más. Ferretería Celestre, 60, número 2324, Los Hornos. Teléfono 456-0864. Chela, Restobar, cerveza artesanal, trago happy hour hasta las 8 de la noche. Encontranos en 17 y 70, de martes a domingos, de 18 a 2 de la mañana. Chela, Restobar. La Cofea, Café Resto, abierto de lunes a sábados de 8 a 22 horas. Contamos con menú ejecutivo y gran variedad de platos. La Cofea, 6 y 49. Vení a conocernos. Una marca, una señal. Un estilo. Radio Única La Plata, 87.9. La primera del dial. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, con todo este cante, tan bella que siente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Bueno, volvemos de la tanda, de la pausa, con sí, una mastica, tranquila. Con otra visita especial, las tantas sí. Que tenemos siempre en el programa. Exacto. Serafín Rubino. Serafín, ¿cómo te va? Bien, bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, recién nos anticipaste un poco por ahí cómo había sido esta posibilidad, cómo la viviste, pero te sonó el teléfono, te mandaron un mensaje, porque el salto que diste no lo da muy poca gente. De un club amateur, de preparar un equipo que venía compitiendo, como lo decíamos, en una categoría semiprofesional como Federal B, a ser entrenador de un seleccionado argentino, con el escudo de AFA y abajo el de Everton. No es habitual. Sí, fue raro. Ya te digo, faltaban 3 fechas para que termine el Federal B. Veníamos con ese millón, esa seguidilla de triunfo importante. Y sí, fue un llamado telefónico de Seba Salguero, que me dice: Sera, mirá, existe la posibilidad de agarrar la selección mayor, que yo como ayudante y vos como profe. Era raro. Yo en el momento le dije: bueno, sí, Seba, es reinteresante, déjame pensar, porque sabés que vos me conocés, estoy a fondo con el federal, déjame que termine el torneo y después nos sentamos a hablar bien. Pero interiormente, te soy sincero, es como que me sonaba raro, vos decís, cómo algo tan grande, vos del club vas a llegar ahí. Entonces era como que no me cerraba. Pasaron los días, terminó el federal, le digo, che, Seba, sigue en pie, sí, yo te estoy esperando a vos, que vos me dijiste que no íbamos a reunir. ¿En serio? Bueno, bueno, sí, nos reunimos. Pero siempre en mi inconsciente era como que era difícil que se cierre todo eso. Como, viste, fui a la casa del técnico, me entero de que el técnico justo me había visto en una charla, que justo le había dicho a Seba, a ver qué perfiles tenés de preparadores físicos. Mirá, tengo un chico del interior, así, así, muy pasional, es del interior. Bueno, tenemos muchos jugadores en el interior, quiero reunirme con él. Así que bueno, en esa charla es como que el técnico ya me hablaba de futuras concentraciones. Y, o sea, es como que era todo rápido. Y bueno, y mi consciente yo seguía sosteniendo de que era raro. Bueno, mira, te va a llegar un mail con el protocolo del ENAR, como que vos vas a completar ahí, que es toda la parte contractual, por así decirlo, con los jugadores y personal de alto rendimiento del ENAR. Me llegó ese mail y bueno, y ahí me di cuenta de que sí, de que era oficial. De que ya era todo oficial, llegaron los pasajes, concentramos en Mendoza, así que salimos para Mendoza. Del casamiento de Mareco me fui directo a Aeroparque porque me iba a Mendoza y no quería dejarlo a Maxi con la tarjeta que me había invitado al casamiento. Bueno, así que fue todo impensado, pero a la vez eficaz, porque se dio todo rapidísimo. Del término del federal a la primera concentración en Mendoza pasaron un mes y medio. ¿Y después siempre practican en el CENAR o en NAFA? Sí, las concentraciones habituales son en el CENAR. Por una reestructuración y agendas políticas, por así decirlo, se nos está complicando yendo al CENAR. Entonces como que hemos salido a buscar concentraciones afuera. Fuimos a Mendoza, nos dieron un albergue muy lindo, un club ahí que juega federal también de allá. Se armó toda una movida muy linda de prensa, bueno, lo redisfrutamos. Bueno, vinimos al CENAR después de la segunda concentración de enero. Ahora vamos a Bolívar, del 28 de febrero al 5 de marzo. Tenemos ahí agenda, después posiblemente haya algo en marzo, en fines de marzo en NAFA. Y bueno, y después se van cerrando, ya te digo, lo primordial por una cuestión de punto de encuentro sería siempre el CENAR. Pero bueno, hay ahí algunas cuestiones internas de que no nos han facilitado el espacio y por eso también hemos salido a buscar afuera. Existe la posibilidad de empezar a concentrar en UPCN, porque lo más importante acá también es el punto de encuentro para los jugadores. Son del interior, claro. Teniendo en cuenta que vos tenés jugadores, dos salteños, un chico de Formosa, uno de Bolívar, de 4 o 5 capital, del Mar del Plata, dos chicos de Entre Ríos. Entonces el punto en común, un ejemplo, ahora nosotros vamos a Bolívar porque realmente se consiguió algo muy lindo, que es donde toda una reformulación que metió Tinelli ahí en un complejo deportivo, que se llevó a él y bueno, es para aprovecharlo. Pero si no, vos fíjate, chicos están viniendo de Salta, aterrizan en Ezeiza, de Ezeiza a Retiro, Retiro a Bolívar. Es como que cada chico tiene que encontrar ahí la escala, viste, como para llegar y presentarse al lugar y bueno. Entonces como que buscamos La Plata, Buenos Aires como lugares más centro. O si salimos a provincias que sean capitales, cosas que puedan acceder bien. Ubicanos a nosotros, a la gente, ¿qué significa ser el preparador físico de la selección paralímpica? Digo, ¿quién la regula? ¿Quién representa? Porque hablas del CENAR, que es un organismo, digamos, que depende del gobierno, y hablas de la AFA también. ¿Cómo lo distinguimos? Sí, todo lo que es, por así decirlo, lo que es fútbol en selección argentina, en alguna que otra forma, vos dependés de AFA. Por ejemplo, a nosotros AFA nos facilita todo lo que es ropa. Bien. Después, para acceder a las instalaciones de AFA, vos necesitas, y es como todo, en su momento la mayor prioridades, después la sub-20, en este tiempo atrás, después aparecen ahora la sub-16, sub-18, creo que estaban... Si tienen alguna competencia, la prioridad de ellos. Bueno, como que justo ahora se enteraron de que nosotros estábamos complicados con el tema de espacio y vieron que en marzo solamente concentra la selección mayor una semana, que es cuando juegan la eliminatoria, sí. Ahí existe la posibilidad de que nosotros vayamos. Y lo que es el CENAR, sí, nosotros vamos ahí, nosotros pertenecemos, somos a una federación que es FADEPAC, y esa federación a su vez está asociada directamente por Paralímpico con el ENAR, que es el vínculo que tenemos con el ENAR para ser becados. Entramos en todo ese otro vínculo. Pero bueno, ya te digo, el CENAR lo maneja la Secretaría de la Nación, claro. Y ahí en este caso respondemos pura y exclusivamente de McAllister y todo el equipo de trabajo de ellos para para acceder a ese espacio. ¿Y te había tocado en la facultad, en tu historia como profe independiente, trabajar con algún caso de paralimpismo? No, no, lo que es discapacidad, nosotros tenemos una materia que es didáctica para la integración, que más o menos ahí tocamos un poquitito las discapacidades, pero exclusivamente esto no, que de hecho cuando me llega la propuesta, es como que yo en un momento me puse a investigar. Obvio. Fuerte, porque implicaba, creía algo distinto. Uh-huh. Me encontré con un equipo de que tiene, obviamente está presente la discapacidad, pero no los entrenamos creyendo de que sí tienen algo. Bien. Nosotros es como que el único algo diferente, por así decirlo, es que el chico resuelve quizás un segundo tarde a lo que puede resolver un jugador profesional. Y sí, la mayor dificultad que encontrás acá es que son chicos que no han sido integrados quizás en años de adolescencia de ellos. Exacto. Porque no puede ser de que vos algún chico acá y lo encuentre en una escuela 501. Y ellos no tienen nada para ir a una 501. Son chicos que funcionalmente, intelectualmente están bien. Entonces, bueno, se ha encontrado, algunos se han encontrado en torneos oficiales, a otros chicos se lo han encontrado en escuelas, en torneos Evita, y ahí es como que vemos el técnico ha visto algún movimiento distinto, por ejemplo, la mano sí tienen complejidad, ¿viste? O tienden a cerrar el puño, entonces, bueno, el técnico está bastante dúctil en ver esas cosas, y bueno, este chico tiene SPC, tiene parálisis, pero después resuelve bien, de hecho se los ha inculcado mucho y hoy en día están en la facultad varios. ¿Son todas jugadores, personas que tienen así parálisis cerebral o hay algún otro tipo de discapacidad presente? Sí, el rango es que tienen parálisis cerebral. Bien. Después hay que ver el porqué, puede ser una mala praxis producto de... En el momento de dar a luz, una mala praxis, el chico tiraron mal de la pierna, se estiraron los ligamentos y bueno, perdió funcionalidad, y al perder funcionalidad entra en ese rango. Otro jugador tuvo un accidente que pegó en un partido oficial de fútbol, Federal B inclusive, pegó la cabeza con el paredón, perdió un poquitito de masa encefálica y entra en el rango de parálisis cerebral. Generalmente son todos rangos articulares que tienen un poquitito de disfunción a lo que generalmente se considera normal, entonces ahí es donde entran, pero ya te digo, en la planificación nuestra de Mendoza fue volcar, yo que no conocía el grupo, ejercicios de fuerza y todo como venía trabajando en Everton, y los chicos lo resolvieron bien, están a la altura de eso. De hecho, en la parte aeróbica venían trabajando volúmenes más altos a los que yo trabajaba en el club. Mirá. En ese sentido también. ¿Y son las ligas cómo son? ¿Provinciales? Ese es el otro problema importante, de que vos al no tener una formación deportiva, es como que vos encontrás primero al jugador, y después, al chico, y después lo hacés jugador de fútbol. No hay una liga paralímpica, no hay una liga de... Hay torneos, pero bueno, ya te digo, ahora hay un 8 Naciones en Portugal, que la forma de vos competir es teniendo el aval de nación para poder ir a competir con los mejores. Después, ya te digo, nosotros en cada concentración tratamos de buscar algún equipo que compite en liga, que si son superiores a nosotros, mejor, y esa es la medida. Como un sparring, ¿no? Claro, esa es la medida. Por ejemplo, vengo a La Plata a concentrar y bueno, a ver, Everton, ¿podemos hacer un amistoso? Y la idea es hacer un amistoso con ellos y pulir desde ahí, porque no tenés un calendario general. Tuve la oportunidad de hablar con Fede Gasso, ex preparador físico de la selección paralímpica, y me contaba el tema de los regímenes de preparación, que los tenés 2 semanas, después se van otro tiempo, se van a su ciudad, después vuelven, y me contaba que se le arman todos planes físicos y alimenticios para que los chicos se lleven a su casa y lo cumplan. Claro, el régimen ideal es entrenar, tener 2 concentraciones mensuales, generalmente son de 5 o 6 días de entrenamiento, el jugador vuelve a su lugar, va con un plan impreso por mí y yo me pongo en contacto con el profe que ellos contratan o que tienen en sus lugares, como para que sigan armando, teniendo que sean activos. Es la realidad, al no tener competencia semana a semana, en ese sentido es como que se hace más difícil tener un parámetro ideal. Pero sí, el método de entrenamiento es ese, es una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Ahora, ¿juegan al fútbol en algún lado, en la plaza, aparte de entrenar? Sí, bueno, esa es una de las cosas. Muchos de los chicos entrenan en clubes, pero bueno, muchas veces la ideología del club quizá en el que chico entrena no es la tuya, y vos al no verlo se te hace difícil cuantificar la carga. Por ejemplo, me aparece con un desgarro, ¿y qué hiciste? Hice un fútbol. ¿Y en qué cancha hiciste un fútbol? ¿Contra qué jugador? ¿Ese jugador qué es lo que se está midiendo? Entonces ahí es como que es difícil para el profe, porque si vamos al caso, viene una lesión y bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Entonces como que en ese sentido tratamos de evitar de que el jugador esté entrenando en un lugar donde nosotros no podemos cuantificar la carga. Y es donde optamos de que sí, vos vas, pero haces el plan que yo digo, en el gimnasio lo que yo digo, para yo saber y tener un parámetro general. Obviamente lo ideal sería que haga fútbol, pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? ¿Cómo lo medís? Entonces es difícil. No tenés el día a día para estar en contacto con... Claro, entonces ahí quizás es la parte más difícil de uno, de ver eso. Y bueno, ya te digo, aseguramos un entrenamiento general en el que toque todas las capacidades, y cuando nos encontramos tratamos de pulir y perfeccionar bien todos los aspectos tácticos técnicos. Te voy a hacer dos preguntas, pero la primera tiene que ver con ¿cuál fue tu sensación personal cuando por primera vez enfrentaste al grupo? No, buena. Yo en ese sentido soy muy simple, no sé si he conservado eso mismo. Es un hombre de campo, Serafo. Se podría decir que soy esa partecita de campo, simpleza que yo tuve, fue simple el pararme enfrente del grupo, decirle de dónde venía, qué era lo que quería, y que yo tengo la misma pasión que ellos, que es entrenar jugadores y sacar el mayor rédito posible. El tener tantos chicos en el interior quizás es como que se comprendió bastante, y son muy chicos dados, entienden de que la selección a ellos los ha reinsertado mucho en la sociedad, entonces como que son agradecidos constantemente de lo que uno hace, le llama la atención de que uno lo llame todos los días, le pregunte cómo está. Entonces en ese sentido es como que me resultó quizás más fácil que entrar en capaz en una competencia acá de un equipo que juega profesionalmente con todo lo que lo rodea al fútbol. Entonces en ese sentido quizás esa parte fue mucho más fácil, el pararme frente al grupo y contarles que era mi forma de pensar el fútbol, que era lo que yo quería de ellos. Así que no, en ese sentido fue buena. Y la segunda tiene que ver con el escudo que tenías en ese momento, porque era el de la selección argentina. Fue raro, ya te digo. A mí, yo llegué, agarré el bolso con ropa que tenía ahí, el que el técnico me había preparado, y yo salí a la cancha. Quizás recién me di cuenta en el aeropuerto, cuando gente que no nos conocía, que nos veía con ropa gafa, nos venía a pedir una foto. Sí. Pues si a mí me venía a pedir una foto. No soy Biglia. Claro, no me conoces. Es como que es chocante, y empezaba a tomar un poquitito de dimensión al tener el escudo de la selección ahí en ese sentido. Pero después uno lo... Yo siempre digo que particularmente a mí soy de los que me gusta mucho cuando la pelota gira y el entrenamiento arranca y no hay escudo, ya te digo. He trabajado amateurmente y siempre di el máximo, y hoy por vestir este lugar voy a dar el máximo igual. Así que no, en ese sentido no. El otro día cuando vino Gustavo nos contaba que, creo que fue el lunes pasado también, te apareciste en el parque para colaborar un poco con la preparación del equipo. Sí, es que uno no se puede olvidar, y ayer en la cancha me sentía rarísimo, el sábado contra Deep me sentía rarísimo estando ahí con la chombita de Everton, pero no firmaba planilla, y en un momento no me daba cuenta, estaba casi colgado arriba del alambrado. Pero bueno, ya te digo, también esto, el no tener el día a día de la preparación, es como que se me hace difícil, y es como que canalizo ahí toda la ansiedad de querer ver el fútbol, y el club que yo ya digo, es como que tengo un lugarcito ahí, me facilita como para seguir fuerte. Y aparte es muy difícil desvincularse de 4 años de re intenso en el club, de federal, de que prácticamente... todos los días es muy difícil, y más que uno, viste, llega al predio y se encuentra con gente conocida, amigos, es difícil desligarse. ¿Y pasar a hincha? Sí, pasar al otro lado. Sí, Gustavo me reía porque dijo, Serafo sigue estando en el cuerpo técnico, viste, y los chicos siguen preguntando cosas, lo ayuda Walter, es como que es la forma de seguir vinculado al club. Obviamente el otro día fui, estuve en el alambrado, pero cada entrenamiento que voy, que estoy yendo, con el senior sigo yendo, dale, hacete la entrada en calor esta, vamos a marcar este rondo, vamos a hacer esto, y es como que me sigue permitiendo ser parte, entonces eso a mí particularmente me hace bien. Contale un poco a la gente, ¿cómo fue que llegaste a Everton? Porque vos sos un chico de un pueblo que se vino a La Plata a estudiar. Y en tu pueblo vos jugabas a la pelota. Y bueno, contalo vos. Sí, yo tenía alumno en la escuelita de Palermo a Pedro Fracassi, el hijo de Fabián Fraca. Justo había agarrado para jugar un Federal C, no me acuerdo el año que Everton queda fuera con Independiente Chivilcoy, me acuerdo. Y 2012. Iba a jugar en Las Flores, no necesitaba hacer entrenamiento o algo, Fraca me llevó al club y ahí generó un contacto con Walter y con Gustavo. Walter sabía que estaba estudiando Educación Física. Yo hice 2 semanas antes de irme a Las Flores para jugar ese torneo, que entrené ahí con el club, me dieron inclusive, mirá, me dieron la ropa, todo, me trataron como uno más. Y a febrero siguiente Walter me dice de que querían empezar a incluir los profes en las categorías juveniles. Si me interesaba, que no había problema, a mí me iban a dar una categoría. Así que bueno, empecé a trabajar con la novena como profe, empecé a hacer las experiencias ahí. Al tiempito me acuerdo que fiché con Everton y bueno, ya de ahí es como que arrancó todo, justo Everton asciende. Y hacía las dos cosas en una época. Era jugador de primera y profe de juveniles. Sí, coincidí creo uno o dos meses. Hubo un torneo del interior, el más paradigmático, no sé si fue el del ascenso, es lo que me hace dudar, en cancha de Atlético de Progreso de Bransen, que Serafín Rubino jugó tan solo 45 minutos, porque jugó mal. Y Bianco lo terminó sacando en el entretiempo. qué tarde esa, ¿eh? Sí. Tarde negra, Tincho estuvo convocado, Tincho, con nosotros, sí, ese día. Me acuerdo, me parece que no entraste ese día. En el banco no entró, claro. Viajamos juntos en el auto y todo, sí, tarde negra. ¿Pero eso fue en el año del ascenso o el año anterior? No, ese es el año del ascenso. El año del ascenso. El año del ascenso. Que de hecho... Esa fue la última fecha de la fase de grupo. La fase de grupo, Everton ahí... Everton estaba clasificado, sí, por eso jugó Rubino. Ahí está la parte negra. Claro. Sí. O sea que estamos con un... ¿Ascendido? No, insólito. No, ese título no. Pero me acuerdo cuando me incorporaron en el cuerpo técnico después, porque haciendo Everton y paso a ser profe de ayudante Walter. Y me querían dar una medalla por ascendido, me acuerdo, no me sentía. Pero te correspondía porque había sido parte de los 35 de plantilla. Claro. Sí, estuve ahí, me acuerdo. ¿Jugaste minutos? Después viajé con ellos a Las Flores, justo cuando jugaron contra el Taladro. Ese partido de Las Flores, iba a decir, fue quizás el que más acercó a Serafín al cuerpo técnico, porque fue casi que organizó que en el partido con el Taladro, el club concentrara, ¿en dónde? En la terraza. En la terraza. Concentramos en la terraza, jugando, me acuerdo. El ping-pong, todo. Sí, de hecho fue rarísimo, porque yo en el Taladro jugué siempre allá en Las Flores y tenía todos mis amigos. Que de hecho me acuerdo, hablábamos mucho sobre el Taladro, lo conocía bien y quizás ahí fue el punto donde más pude aportarle al equipo. ¿A quién había que marcar? Y a Mendolare. Muy bien. Follini era esa delantera importante. Fue el día del gol de Caporales de cabeza. Exacto. Que después se desgarra festejando el gol. Exacto. Se desgarra festejando el gol. 2-1 en Las Flores. En Las Flores, con goles de Caporales y Fede Reichenbach. Sí. Si no me equivoco. Sí. Si el descuento no fue de tiro libre, pega en el palo. Por eso digo, Caporales de se desgarra. De penal. Ahí está. Follini de penal, penal medio dudoso. Sí. Y acá perdemos 1-0 y jugamos los penales. Él jugaba en dónde? En el Taladro. Y dijo cómo. Perdemos 1-0 porque ganó el Taladro ese día. Claro. Campeón con el Taladro. Campeón con el Taladro, dos ahí, veces. En la final hizo un gol. Y me tocó hacerle un gol a Ferro. Pues jugaba de 8, pero a veces era delantero. No, delantero. Bueno, para Bianco era 4. No. Irán me sorprendió en el fútbol sala. Irán en el fútbol sala me sorprendió un montón. Rusia, son fuertes también. O sea, la formación de ellos es totalmente la distinta. Vos fijate, son chicos que quizás han tenido una guerra, han venido con algún accidente, pero tuvieron 22 años de motricidad plena. ¿Y vos con qué contrarrestás eso, 22 años, con un chico que nació con parálisis? O sea, funcionalmente es un abismo, resuelve distinto, su agilidad es otra. Entonces, en este caso son... Están entrenados como un soldado profesional. Entrenados como un soldado. Es lo que hablábamos con Dieguito, más o menos. El que tiene formación saca a la larga, saca ventaja. Y sí, imagínate, más que nosotros encontramos primero la discapacidad y después la potenciamos en el fútbol. Y ahí es donde te das cuenta las falencias que vos tenés en formaciones deportivas y en formación, la educación física, el rol que ocupa la escuela hoy. Sí, en formación humana hay falencias. ¿Viste? Entonces, en ese lugar hay un abismo, estás encontrando, imagínate que encontrás chicos con 14 años en escuela que le empezás a enseñar los apoyos de la marcha, lo que es la carrera. Bueno, y si eso lo trasladamos a todos los ámbitos, funciona. No, los integran demasiado. Claro, es un... Socialmente no están integrados. Socialmente como que ellos encontraron de que pueden ser uno más. Pero yo hoy me encuentro con este presente de la selección. Después de que Osvaldo haya trabajado 4 años con la selección mayor, Osvaldo el técnico, y haciendo mucho hincapié en toda la reinserción social. Hoy los chicos, yo los miraba en el aeropuerto y subían al avión más tranquilos que yo. Y algunos manejan 2 idiomas, otros chicos trabajan, uh-huh. Otro tiene una mini empresa, otro tiene una flota de remises. O sea, se han incorporado y se saben desenvolver. Hay una falencia en el país, desde la escuela. Sí. De... Y te empezás a dar cuenta, viste, cuando salís y te encontrás con estas historias de chicos así. Viste, son 20 casos distintos. Uh-huh. Ya te digo, y tenés la suerte de que quizás los encontraste por algún punto especial. Bueno, hoy tenés 450 jugadores clasificados. Entonces, como que se aumentó. Antes tenías 16 jugadores y hoy tenés una serie. Para elegir de 450. Hoy hay 450 jugadores clasificados en el país, teniendo 2 categorías juveniles, sub-16 y sub-18. Eso a futuro, manteniéndote, es un avance importante en esto. Antes no tenías las juveniles, hoy tenés un cuerpo técnico juvenil, un cuerpo técnico con sub-16 y sub-18. Y la mayor. ¿Hay vínculo con los demás cuerpos técnicos? Sí, las últimas concentraciones, de hecho, llevamos a la sub-18 con nosotros, porque ahora están yendo a jugar un torneo, un sudamericano a Brasil, en marzo, fines de marzo. Así que bueno, las últimas concentraciones les hemos concentrado con nosotros como para potenciar y que tengan otro roce y lleguen de la mejor manera posible. Así que sí, el diálogo es constante, de hecho, fuente de consulta, le estoy bajando a trabajos juveniles también, así que sí. ¿En La Plata hay algún jugador? No, en La Plata no. Tenemos, lo más cerca acá es Florencio Varela y Chico de Capital, pero acá en La Plata casualmente no. Qué bueno, quizás con este medio el chico se empiezan a enterar de que está también. Le falta difusión al tema. Sí, ya te digo, cuando salimos nosotros, ahí siempre ponemos como condición alguna serie de conferencias como para instruir en los lugares, exacto, que nos toca, sí, estar. Y siempre algún efecto rebote hay, exacto, se contacta con el técnico. No, trascendió mucho con la selección de fútbol ciego. Claro. Que tuvo mucha repercusión y por una charla con un director técnico que yo tuve en Rosario, lo conocí al director técnico de Lobos Murciélagos. Él me contó que empezó a haber más chicos que se acercaron a jugar al fútbol, ¿no? Al fútbol para ciegos. Y bueno, a partir de la repercusión de los murciélagos ganaron un mundial los dos. Claro. Y tuvieron mucha difusión. Fueron el mejor jugador del mundo durante 5 años. Claro. Sí, fueron medallas. Exacto. Ahora en Río, si no mal recuerdo, fueron medallas. Si no, fueron en otro juego. Sí, pero no fueron. Bueno, Serafo, la verdad que ha sido un placer tenerte. Disfrutamos mucho de que tengas esta posibilidad y de verte feliz, sobre todo, haciéndolo. Y para ratificar lo que decíamos hoy, de ese partido en Progreso, Nico Sastre me dice que lo único que se acuerda la gente que viajó ese día, lo mal que jugó el 4. Dice que lo de Progreso todavía lo idolatra. No, bueno, pero también levantan 2 centros sobre la derecha, pero yo fui a cabecear también. Tuvimos la mala suerte de que en la contra hubo cambio de frente a la izquierda y justo... Claro, el 4 se quedó, no volvió a la izquierda. Es como todo, ¿viste? El resultado te condena. El 4 no volvió, se quedó tirado a la izquierda. Serafa anda a cabecear, cabeció, claro. Y la contra nos fue a buscar adentro. Es como si ahora el fin de semana repercutimos sobre justo el gol en la contra y le quedamos al defensor, no. Se dan, son situaciones de juego. Lo hicimos con Dieguito Serpentini y con su hermano. Lo vamos a hacer con vos. Gustavo, en el momento que no se dio una situación de ascenso, creó una frase que se tomó como lema del club, que es el orgullo de pertenecer. ¿Qué significa esa frase pegada al escudo, Serafo? Y el pertenecer aún no estando. Yo creo que el tener vínculos en el club es como que siempre te mantienen ligado a ellos. Hoy, ya como explicaba antes, el mantenerme trabajando en otro lugar es como que me siento parte del club, en una parte chiquitita de la rica historia que tiene, y me lleva a que el sábado sabía que a las 3:30 de la tarde tenía que salir para el club a ver a mis compañeros. Entonces creo que es eso, aún no formando parte oficial, el seguir perteneciendo desde algún lado, mantener los vínculos que ensamblaste alguna vez. Muchas gracias, Telefo. No, gracias a usted. Cerramos con lo que hablamos hoy de la tarde. En el club, con la de club, ponete la camiseta. Nos vemos el próximo lunes. Sí, recordemos porque la gente se puede comunicar durante la semana en www.clubebertonlaplata.com. Va a estar el programa subido. Muy bien. Sí, así grabando. Que si querés compartirlo con alguien, entrás a la página www.clubebertonlaplata.com y entras a la solapa de Everton Radio. Ahí te vas a poder escuchar. Dale. Listo. Bueno, nos encontramos el próximo lunes con más de estos que hemos denominado Everton Radio. Sin el equipo en la Copa de Campeones, pero preparándose de cara a lo que va a ser el torneo Apertura de la Liga Amateur Platense. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.